Belladonna. Para darle una cultura a la generación que llega. Poco a poco la community. Culpa de raperos que dan mal ejemplo en el TV.